Bueno, soy Estefanía, trabajadora de prensa de La Plata. Soy una de las despedidas del diario Hoy, que nos despidieron por persecución gremial, despidos discriminatorios en el 2014. Y recién este año tenemos sentencias favorables, medidas cautelares favorables para reingresar al diario, porque realmente la justicia otra vez nos dio la razón, ratificó lo que nosotros denunciamos en un primer momento, que fueron despidos contra el intento de organizarnos sindicalmente en el diario, que desde el 2001 no había conformación de junta interna, de comisión interna hacia adentro, y bueno, siguieron con la misma política persecutoria contra todos los trabajadores y las trabajadoras que se querían organizar en el diario. Así que este jueves vamos a estar intentando reingresar a nuestros puestos laborales como indica la justicia, y asimismo seguimos peleando para que todas las trabajadoras y los trabajadores de prensa, específicamente en La Plata de Villa y Ensenada, puedan empezar a organizarse, puedan romper con ese miedo y el individualismo que genera nuestra profesión y empezar a revertir las situaciones, las condiciones laborales en las que se encuentran, que están muy precarizados, laburando 6, 7 horas por arriba de lo que marca el estatuto del periodista profesional, tienen un sueldo alrededor del salario mínimo vital y móvil de 8 mil pesos, y que sabemos que no se puede vivir con ese sueldo, porque la mitad de ese sueldo la llevas y la pagas en alquileres, y el resto tampoco te alcanza para vivir. Así que seguimos luchando desde el Sindicato de Prensa Bonaerense de La Plata para que de una vez por todas los trabajadores de prensa se consideren parte de la clase trabajadora y puedan organizarse y defender sus derechos laborales. Bueno, ahora este 1 de mayo nos encontramos acá en la esquina de Julio y Avenida de Mayo, con todas las organizaciones que conforman la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, también rememorando lo que fue aquel 1 de mayo, luego los 8 obreros anarquistas muertos por pelear condiciones laborales. En aquel momento lograron conseguir, después de mucha lucha y mucha resistencia también a la represión que sufrieron, las 8 horas laborales. Entonces para nosotros hoy es muy importante estar en la calle y conmemorar que sea un día de lucha, y no olvidarnos de por qué luchaban aquellos anarquistas muertos que lograron las 8 horas laborales, que hoy la tenemos que hacer garantizar, porque muchos trabajadores y trabajadoras superan esas horas diarias de trabajo.